¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Nacional Tical? Estamos nuevamente con ustedes para llevarles su programa Nuestra Gente, donde vamos a conocer nuevamente la vida de personajes destacados de nuestra sociedad que se han desarrollado en todos los ambientes, en cultura, por decirlo, en literatura, en música, básicamente en todo el arte. En esta ocasión tenemos a otro de los personajes también destacados de nuestra sociedad, que amablemente nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos parte de su trayectoria. Él es el señor Aparicio Ramón Romero Baños, originario de Ciudad Flores, que actualmente cuenta con 76 años, nace el 24 de febrero de 1931, y desde muy corta edad, según nos cuenta y según nos va a contar él, descubre la profesión que actualmente él desempeña como radiotécnico. Así que le damos la bienvenida a don Aparicio Ramón. Muy buenos días, mucho gusto de recibir aquí al entrevistador de Radio Nacional Tical. Él me pregunta cómo fue el inicio de mis inquietudes en la cuestión de radiotécnica y electrónica adjunto. En el año 1944 estábamos cursando sexto grado. No les puedo mencionar la lista de compañeros que formaron parte del sexto grado, pero entre ellos puedo mencionar a algunos: el licenciado Luis Puga Reynoso fue compañero de estudios en la primaria, Javier Reynoso, ya fallecido, y así hay bastantes profesionales que estuvieron en sexto grado conmigo. El edificio de la escuela era de madera, el piso y el calicanto, la construcción. Había pues un lugar que nosotros le llamábamos el sochero, porque en el entablado había murciélagos, que en maya es soch, ¿no? Entonces, ahí nos iniciamos prácticamente, no solamente su servidor, sino que también algunos otros que han escrito o son abogados. Francisco Sosa, él se quedó, como le dicen, le decimos aquí al tramitador huizache, pero su hijo sí coronó la abogacía, de tal manera que en ese recinto logré pues que el maestro José Venancio Arévalo Morales, que era el maestro de sexto grado, en una revista Biliken de aquel tiempo apareció un anuncio de la escuela Hollywood Radio Television Institute de Los Ángeles, California. Y como el maestro Pepe pues era muy aficionado a la electrónica, aunque no la ejercía, porque más bien era maestro, pero él me inició, me dio la luz para empezar a estudiar, y mandé el cupón a Argentina, porque de allá es la revista Biliken. Y bueno, de allá me vino la respuesta directamente de Argentina, pero la sede de la escuela por correspondencia estaba en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y así fue como me inicié, porque el maestro había visto que yo tenía ciertas aptitudes, porque hacíamos experimentos, inclusive hicimos un aparatito de telegrafía en sexto grado, y él vio mis aptitudes, entonces me propuso que yo estudiara Y fue, me incentivó de tal manera que empecé a estudiar. Y hay ciertos episodios o pasajes de mi vida que no me avergüenzo de decirlo, pues, porque de temprana edad ya traía yo el estigma de ser alcohólico. Bien, pues de esta son cosas que le pasan en la vida, ¿no? Que de alguna otra forma lo marcan y pues eso lo hace que sea más fuerte uno y venciendo los problemas, ¿no? Don Ramón se descubre a muy corta edad su aptitud para la electrónica. Luego de que recibe el curso por correspondencia, ¿cuáles fueron sus satisfacciones ya dentro de este trabajo? Ayer que estuviste aquí en la casa, pues platicamos algo acerca de lo que decía mi director del instituto, que uno se debe enamorar del trabajo como si fuera la más bella y hermosa mujer. Ese incentivo, pues, ponía de manifiesto, pues, la guía para seguir en el escabroso camino del estudio, porque no es fácil estudiar en forma. Hay quienes tienen muy buena memoria y retentiva, pero a la hora de aplicar los conocimientos básicos en la práctica no funcionan. Sin embargo, yo hice todos los experimentos que me recomendaba el maestro y fui triunfando poco a poco hasta lograr, hasta hoy, pues, lo que soy en el ramo de electrónica. Aunque ya estoy un tanto retirado por la edad y por ciertos problemas de salud, dejé un poco la electrónica, pero siempre me dedico a cositas sencillas y sigo en la meta, pues. Me contaba que también ha hecho algunos inventos. ¿Podría hablar de eso? Naturalmente que sí, porque eso no es porque me dé gloria ni cosa por el estilo. Sin embargo, me ha dado grandes satisfacciones porque he hecho pequeños transmisores, que hay muchos transmisores que hay, pero en realidad no los han hecho, los han comprado, los han adquirido en el comercio. Sin embargo, yo los he hecho con mis propias manos. Inclusive he hecho algunos diseños, micrófonos de condensador en un circuito tan sencillo, pero como esa fórmula no la regalo. Son muy propios, ¿no? Sí, y hasta se le podría dar hasta mal uso, ¿no? Si caen en manos inadecuadas, ¿no? Claro. Los que usted me enseñaba el otro día, pues son bien interesantes los inventos. También me mencionaba un radio que había hecho que funcionaba con agua salada. ¿Podría hablar de esto? ¿A qué edad lo vas? Sí, a grande rasgo voy a contarle cómo fue eso. En una ocasión vi un circuito en una revista, pero traté de mejorarlo, pues, de tal manera que me funcionó, porque solamente se utiliza un frasco de vidrio, se ponen dos elementos, dos plaquitas sencillas, una de aluminio, otra de cobre. El aluminio puede proporcionar el voltaje negativo y el cobre, por lógica, da el lado positivo. Entonces ahí se le echa agua y una pizca de sal. No es para dejarlo totalmente salado, sino una pizca de sal y ya salen unos microamperios. La cosa es de que esto me dio resultado. porque ya después, con una barra de ferrita y unas cuantas vueltas de alambre, ya tenía la bobina de captación, poniendo un diodo, ya tenía la transformación de la señal que viene del aire, que ya se podía, el diodo rectifica la señal que viene del aire, y entonces ya se aplica a un transistor. Este transistor es un pequeño amplificador de radiofrecuencia, pero también a la vez rectifica la señal para que suenen los audífonos. Es un aparatito miniatura, pero funciona. Y es calidad. Lo puede uno hacer de AM como de FM. Ahí la inteligencia o la capacidad de poderlo hacer del que quiera hacerlo, porque es una cosa muy sencilla. Tengo diagramas especialmente diseñados que permiten hacer estos experimentos. Cualquier persona que tenga inquietudes sobre la electrónica puede hacerlo, porque nada es imposible para la buena voluntad de querer hacerlo. Qué sabias palabras las de don Ramón Romero. Don Ramón, este es su oficio, este es su trabajo que usted le llevó muchos años de estudio, y sobre todo en las circunstancias en las que se vivía en esa época, que no se contaba con energía eléctrica y mucho sacrificio que se hacía. ¿Todo ese conocimiento que usted adquirió lo ha enseñado, lo ha transmitido a otras personas? Muchos han sido los estudiantes que han pasado por este laboratorio. Y apenas tienen un pequeño conocimiento de poder probar un condensador, una resistencia, ya se creen capacitados para ir a destrozar afuera, porque realmente no aprende, porque los conocimientos básicos se quedaron en conocimientos básicos y no progresaron más. Si hubieran quedado, yo no los tenía como trabajadores ni como esclavos, sino como alumnos, pero muchos me pagaron mal. ¿Y su familia, sus hijos? Mis hijos trabajan en electrónica, sobre todo Paolo. Él aprendió a componer computadoras. Ramón también, casi todos. Aprendieron. Giovanni se especializó en instalaciones eléctricas, pero últimamente ya se dedicó al comercio, se puede decir, porque él tiene su título de perito en ¿cómo se llama esto? Cosa de manejo de empresas, una cosa. Perito en el manejo de empresas. O sea, exactamente. Y ahora está en ventas. Todos tienen su trabajo, gracias a Dios. Yo logré darles estudios y ya ellos se manejan por sí solos. Ya solo estamos mi esposa y yo aquí, acá. Sí. Bien, pues es la plática que estamos teniendo con don Ramón Romero Baños, que estamos acá en su casa, en su laboratorio de electrónica, donde podemos ver una infinidad de aparatos que él en algunas ocasiones los ha transformado y algunas los ha, como él dice, inventado, ¿no? Don Ramón, usted, aparte de la electrónica, también se desarrolla en otro campo, que es en el que también nos lo hemos conocido. Usted es escritor, ¿no? Y hemos leído parte de sus escritos, parte de su literatura en la revista Petén Itzá. Sabemos que actualmente usted saca un libro de poemas. No sé si será el primero, y esperamos que no sea el último, ¿no? Porque ya tuve la oportunidad de leer algunos de los poemas que usted tiene ahí. Están muy interesantes, muy, muy bonitos. y pues podría platicar cómo usted relaciona, o mejor dicho, cómo juega las dos partes en la electrónica y la literatura. Como les decía anteriormente, yo tuve un maestro de sexto grado, una gran persona, ya es fallecido. Cuando me dieron la noticia, realmente lo sentí mucho. Pepe Arévalo. Él, ese hombre nos ponía a redactar. Éramos chavales, 16 años. Cartas de amor. El que traía ese aire romántico de su naturaleza, desde su infancia, era naturalmente que fuera desarrollando. Él nos enseñó redacción, caligrafía, ortografía, y naturalmente algunos compañeros lo dejaron. Pero otros que se hicieron abogados tienen muy buena redacción, escriben. Licenciado Puga escribe. Yo empecé con relatos sencillos, cosas o sucesos que habían acaecido aquí en la Isla de Flores o en su contorno, San Miguel, Santa Elena, San Benito. Y poco a poco fui adentrándome hasta que en una ocasión el maestro profesor Enrique Cetina me mandó una nota invitándome a formar parte del círculo del consejo editorial de la revista Petén Itzá. Y empecé a dar a conocer pues algunos de los trabajos que yo había hecho, y naturalmente pues fueron publicados en la revista. Poco a poco fui afinando mi manera de escribir. En la cuestión de poesía, no puedo decir que sea un experto en poesía, porque realmente en estos tiempos, últimamente, la rima y la métrica ha desaparecido de la poesía. La mayoría de los poetas somos líricos. Somos líricos. No usamos métrica. La rima en el verso sí es elegante cuando se sabe manejar. Gracias a Dios, he recibido ese don de lo alto para poder hacerlo en poesía. Y en prosa también he escrito, y siempre mi prosa lleva aire de poesía. Y eso es lo que a mucha gente les gusta, pues lo aprecian. Y he recibido honores muy merecidos, por cierto, porque uno no debe de desvalorizarse, debe darse a conocer y que el mundo sepa qué hay en esta mente. Y yo me siento satisfecho de escribir siempre, porque ahorita saqué un pequeño poemario, sencillo, rústico quizás, pero con el ansia de ir mejorando cada día para sacar uno nuevo. Estoy por sacar a luz cuentos, leyendas de Petén, que algunos los ignoran a pesar de haber vivido tantos años. Yo he ido recopilando datos para escribirlos y los he escrito. Hay un trabajo que presenté en, en la revista Petén Isaac, que se llama Secretaría Central y Compostura de Relojes. El título no dice casi nada, sin embargo, el contenido, eso es lo que mucha gente me felicitó por ese cuento. Don Ramón, viendo Ramón, es evidente que su motivo de inspiración es la vida de antaño de la Isla de Flores. ¿Sobre qué otros asuntos usted ha escrito? Yo he enfocado diversos temas, inclusive algunos de estilo político, y en fin, quiero decirte pues que cuando escribo, si hago una crítica, hago una crítica limpia, sin ofensas, sino explorando verdaderamente la situación en el aspecto político, ¿no? Cómo estamos viviendo. Estaba leyendo un homenaje que le hicieron a Manuel José Arce, uno de los grandes poetas, dramaturgos, historiadores de Guatemala, que desgraciadamente por cuestiones políticas tuvo que emigrar a España. De tal manera que estaba yo leyendo su vida, cómo la pasó en Francia, donde tuvo necesidad de hacer trabajos de carpintería, de albañilería, para poder subsistir, siendo él un escritor de primera. Pero los gobiernos anárquicos, se puede decir así, fueron lo que lo sacaron de aquí del país. Tuvo que huir por persecución. Y así han sucedido con muchos grandes hombres de la política, que realmente lo que han llevado en su corazón es un buen beneficio, pues, para la patria. Si estamos como estamos, es desdichadamente por ese motivo. Los grandes cerebros, los grandes pensadores y con buenas intenciones fueron echados fuera del país. Bien, es así como don Aparicio Ramón Romero nos cuenta cómo se inicia y cómo se desenvuelve en la literatura. Don Ramón, ¿qué es lo más difícil que usted ha encontrado en su trabajo como escritor? En realidad, dificultades no he encontrado. Lo que sí he encontrado, algunos menosprecios, porque las vacas sagradas, le llaman las vacas sagradas a los pues pseudo escritores, pseudo poetas, que tienen alta colegiatura. Sin embargo, yo solamente cursé sexto grado y para mí ha sido un orgullo escribir lo que otros callan. Eso me llena de satisfacción. Y el día que yo entregue mi alma, pues la entregaré con gran satisfacción al Poder Superior, que en mi caso personal, como decimos en AA, es Dios. Don Ramón, ahora háblenos acerca de su material que ha publicado. ¿Cuántos ha publicado? En varias ocasiones, por lo menos aquí, en el comité de la feria, he participado para los Juegos Florales, pero aquí no he ganado nunca. No he ganado nunca. Por lo que dije anteriormente, y tal vez algunas personas se van a sentir ofendidas, pero yo no callo lo que verdaderamente el sentimiento que tengo, porque he sido menospreciado aquí, pero sin embargo en otras partes he sido apreciado. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. ¿Dónde ha ganado premios, don Juan? Pues realmente, en lo que antes era una aldeíta sencilla y hoy se está transformando en una gran ciudad, Santa Elena de la Cruz, ahí recibí dos honores por haber ganado con un trabajo que se llamó, a como me lo contaron, te lo cuento, uno, y Secretaría Central fue el otro. En el primero tuve el primer lugar y en la otra participación pues el tercer lugar, pero sí hubo reconocimiento. Y en la feria pasada participé con el trabajo donde nací, por lo que yo decía en ese poema. Por lo menos creía que me pudieran haber dado tan siquiera un reconocimiento, pero no. El jurado calificador me soslayó de una vez. Y ese problema siempre, donde quiera se encuentra, ¿no? Donde hay preferencias, intereses, muchas veces personales, ¿no? Ahora háblenos de sus impresiones. Veo que tiene ahí su libro, su poemario, donde... Pues vamos a hablar un poco de su poemario. Sabiendo de que tiene algunos poemas dedicados a sus amigos, a su isla de flores, a sus hijos, ¿no? Sí. ¿Nos podría hablar algo de esto, don Ramón? Realmente, en mañanas frescas yo generalmente escribo a las 5 de la mañana. Con ese ambiente fresco, saludable, y empiezo a pasarlo lo más pronto posible. Escribo rápido, que solo yo a veces lo entiendo, pero si la musa que me acompaña cuando me inspiro se me puede ir. Tal vez suene un tanto, como quien dice, que uno tiene fantasías y que... Pero no, realmente no son fantasías, es tal como lo digo, uno tiene un espíritu, la musa es un espíritu. Esa te habla al oído y te dice cosas. Empiezas, cuando eres verdadero poeta, empiezas a escucharlo, escuchar esa voz y vas elaborando poco a poco tus líneas, de manera pues de darle sentido a la expresión que escribes. Y así es como yo escribí este verso que dice, donde nací. Para mí, es el Edén, un lago esplendoroso, mi amado Petén, donde canta rumoroso el viento que solícito trae perfumadas aromas selváticas, creando olas que distraen la mente y el espíritu. Nuestra selva milenaria, que es delicia del visitante, forja la trova al cantante y suelta aromas la pasionaria. Sus celajes en el horizonte dibujan el paisaje, un arco iris creativo, pinceladas del divino, hacedor del universo. Cuando los gnomos de Litzá hacen travesuras, violento el lago forma espumas, hacia la playa llegan formando nibias burbujas, haciendo lucidos ramos. Y el verso sigue: en otra ocasión podremos terminar. Bien interesante. Eso está básicamente enfocado en la isla de Flores, ¿no? En el departamento de Petén. También ahí encontramos algunos poemas que están dedicados a sus hijos, ¿no? Que indudablemente han sido motivo de su inspiración. Sí, naturalmente. Tengo un poema dedicado a mi hijo Ramón Enrique. Por aquí está, vamos a verlo. Dice: hijo, tú que has conocido mis andanzas, que has bebido mis trabajos literarios, que has tenido paciencia absoluta, sin cansarte me has dado de ti todo. Un corazón que a grosso modo tendido has tu mano absoluta, que ya quisieran de algunos varios. Te entrego mis afanes, te hablo de mis musas, de mis caros amores. Nunca rezongas, siempre ríes, aunque veas vertiente cráter, siempre sereno, amable sonríes. Qué tanto me amaba el Eterno cuando a mí este hijo me entregó, siendo siempre amable, siempre tierno, nunca de mis bromas renegó. Vive, hijo, sé feliz, aún en el calvario de la vida, un desliz es grato, no carcelario. Pues eso encierra lo que, pues el sentimiento hacia su hijo Ramón, ¿no? Sí. Es el más pequeño de sus hijos. Es el más pequeño. También ahí hay un poema a su papá. Le dedica un poema a su señor padre, ¿no? Sí, exactamente. Este poema se refiere a las vicisitudes vividas en el tiempo de la molienda de Panela. Pero hay otro que se refiere a la despedida, que dice: un adiós a papá. Él se fue sin un adiós. Todo cambio, es decir, todo cambió. Llorar sobre el féretro no cambia nada, pues un recuerdo jamás se olvida. Dejó una huella, dejó un suspenso. Todo fue luz, esperanza, mas solo quedó el halo como un recuerdo. Recuerdo que se desvanece con el correr de los años, palimpsestos de una imagen que flota en la mente, dulce delirio, mi juventud perdida. Cada día nace una flor y al otro se marchita. Es el juego inexorable del tiempo sobre la vida. Es la espada de Damocles que se yergue con perfidia sobre ente, animal y especie. ¿Qué es la inmortalidad? Todo orgullo y vanidad del sepulcro jamás resucita. Nadie vuelve, todo acaba. Viajeros cuyas maletas van repletas de dinero, sudor de intenso trabajo, ¿para qué? Para rodar como escarabajo en las pendientes del Hades. Esta palabra Hades o Hades, lo pronuncian algunos, es una palabra que no la encuentras en el diccionario. Sin embargo, en las escrituras sagradas existe, dando la explicación que se trata de un muladar o un basurero. Por eso dice: para rodar como escarabajo en la pendiente del Hades. Hace gestos el pobre, los hace el rico, los hace el feo como los hace el bonito. Aquí me refiero al momento de la partida del espíritu del cuerpo. Dulce es la paz de Morfeo si tu conciencia está limpia, mas si has sido cruel, egoísta, te espoliarán pesadillas de tu pasado incierto y jamás tendrás paz en el hermoso desierto más allá de la muerte. Me han hablado de un día sin sol, de la eterna primavera, de un poder superior, donde reina la paz, donde reina el amor. Más allá del sol, donde no hace falta calor, porque no existe el frío, donde no hace falta luz, porque no hay oscuridad. Es un día pleno que no termina jamás. Interesante, y le gana el sentimiento, ¿no? Al escuchar estas palabras, sí, que son dedicadas a su señor padre en un momento tan difícil que, pues, en algunas ocasiones, bueno, en mi persona, pues gracias a Dios aún no me ha sucedido. Y pues me imagino que usted, como a quien quiera que nos esté escuchando, pues que ha tenido esta experiencia, pues le ha de estar dando la razón, ¿no? Bien, amigos, son las palabras de don Aparicio Ramón Romero Baños, que nos está hablando de su poemario. Este es el primer poemario que saca don Ramón. Sí, como te diste cuenta, vino una persona a visitarme y él me ofreció su mano, su ayuda, y por ese medio se logró imprimir el primer poemario, porque así lo llamo yo. Yo no descanso. Tengo muchos poemas que serán publicados próximamente. ¿Cuántos poemas tiene, don Ramón? Incontables. Tengo muchos, muchísimos, de diferentes clases. Canto a la mujer, a la belleza, también a la fealdad. Es todo, todo, abarco todo. Soy un apasionado del verso, me encanta, sobre todo, hacer eco en el verso cuando lo dedico a una mujer, cuando le llevo serenata a su puerta, cuando a veces me la somata en las narices. Todo eso va calando muy poquito, sí, poquito a poquito, de tal manera que le voy dando sentido y expresión, y eso me satisface. No me vanaglorio, como te dije anteriormente, de nada. Soy un hombre humilde, sencillo, pacífico con los pacíficos y hiriente con los hirientes. Bien, don Ramón, ¿qué esperamos más adelante, aparte de su poemario, de sus poemarios que piensa publicar? ¿Tiene algún otro trabajo que usted va a publicar? Sí, ya te había platicado acerca de que voy a lanzar el primer libro de cuentos y leyendas de Petén. Y espero que lo disfruten. Yo no trato de hacer dinero con la literatura, ni con la prosa, ni con el verso. Simplemente dar a conocer ese bullicio que hay dentro de mi mente. No me lo voy a llevar. Quiero dejar ese recuerdo, tanto para mi familia como para los amigos que verdaderamente han sido mis amigos, tanto en el mundo etílico como en el mundo normal. Bien, pues esperamos ese con ansias, me imagino que se esperará el trabajo que usted va a publicar, porque en el caso muy propio, en lo personal, yo he tenido la oportunidad de leer sus trabajos y les he decir, no porque yo les esté haciendo la entrevista, sino que de verdad les he decir de que han sido muy buenos trabajos. Y lo felicito, don Ramón, por todo el trabajo que usted ha realizado, y le incentivo para que siga adelante, que con el apoyo que se ha encontrado con sus amigos, pues, en publicar sus trabajos. También espero yo ofrecerle también la ayuda en lo que yo le pueda servir, ¿no?, para que pueda publicar sus trabajos. Agradezco sinceramente estas palabras que me diste, porque en realidad todos, todos necesitamos. No hay nadie que no necesite. Aún los propios millonarios necesitan. Eso es mi frase siempre. Nadie es perfecto en la vida. Nadie. Solamente ese poder tan grande que se llama Dios, a quien yo respeto y rindo culto diariamente. Bien, pues de esta forma estamos llegando al final de nuestra entrevista para hoy. Platicamos con don Aparicio Ramón Romero Baños, que nos ha abierto las puertas de su casa para contarnos parte de su trayectoria, del trabajo que ha realizado. Y esperamos en alguna otra oportunidad que don Ramón nuevamente nos acompañe en este programa para que nos siga contando muchas de las anécdotas que tiene, y sabemos que son infinitas porque él nos cuenta que ha recopilado mucha de la historia que no se sabe aquí de la Isla de Flores. Así que don Ramón, le agradecemos. Ya para despedir, las últimas palabras que usted le quiera dar a la audiencia de Radio Tikal. Sinceramente agradezco esta entrevista que de parte de Radio Nacional Tikal se me ha hecho. Estoy agradecido porque desde tiempos muy, muy atrás, yo he sido pues parte integrante de Radio Nacional Tikal. Y en algunas ocasiones se me han dado un diploma por la participación como técnico de la radio, aunque solamente trabajé un año por razones que en lo particular platicamos ayer. Y de esa razón yo siempre he admirado el trabajo de la radio, porque muchas veces ha quedado fuera del aire, pero el espíritu de revivirla ha permanecido en todos los corazones peteneros. Y esa es la gloria de Petén, es Radio Nacional Tikal para mí. Para mí sí, porque yo entro a Radio Nacional Tikal como que abriera yo la puerta de mi casa. Así lo considero. Y espero que así siga siendo por siempre. Claro. Gracias por el momento que me permitieron dar a conocer mis inquietudes. Y estoy muy agradecido. Bien, pues también agradecemos a usted por brindarnos esta entrevista. Muy bien, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal. Esto ha sido su programa Nuestra Gente, donde escuchamos la vida de otro de los personajes destacados de nuestra sociedad. Le invitamos para que nuevamente el próximo viernes a esta misma hora nos vuelva a sintonizar para escuchar más de Nuestra Gente.